Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo. Es machismo que sigue vivo en tu escuela y en tu casa, en el laburo. Y como todos los lunes pasada las 11 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo Laura Fioqueta, quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, muy bien. ¿Cómo están pasando este día lluviosito? Bien, bastante fresco ahí ha amanecido y parece que va a perdurar, según nos decía recién Carlos Bustos. Claro, y que el miércoles se viene la lluvia, full lluvia. Muy bien, ha estado muy atenta usted a la programación. Por supuesto, ¿cómo que no? Bueno, Gaby, hablando de esta columna, esta voy a hablar de buenas prácticas. Bien. De buenas prácticas de la comunicación. Y vamos a citar una información que nos gustó y nos alegró mucho, que es la decisión de la agencia de noticias EFE de elaborar un manual de comunicación no sexista. Vamos a recordar así mínimamente que es una agencia de noticias. Una agencia de noticias es un ente comunicacional que lo que hace es cubrir distintos eventos y distintos eventos de distintos ámbitos, de diferentes ámbitos, y después los medios de comunicación se nutren de esta información. Es decir que quienes contratan, por ejemplo, en el caso de la agencia EFE, que es una agencia internacional nacida en España en 1939, pero que tiene sus sucursales en casi todo el mundo, incluido Argentina, incluido Buenos Aires, quienes contratan ese servicio, si, por ejemplo, yo necesito cubrir la visita, por ejemplo, para decir algo muy actual, de Evo Morales a la Argentina, su reunión con el presidente Mauricio Macri, y no, yo no tengo un periodista, lo que hago es nutrirme de lo que dice la agencia EFE, o mando quizás a mi periodista, pero en realidad la agencia EFE muchas veces, o cualquier otra agencia, en este caso si contraté EFE, me dan como medio de comunicación, me aporta otro dato y yo puedo citarlo porque yo contraté ese servicio, ¿se entiende? Claro. O puedo directamente bajar una nota. Lo que hacen muchas veces los medios de comunicación en su sección internacionales, los medios de comunicación locales, que no tienen periodistas cubriendo informaciones internacionales porque sería un presupuesto que ningún medio local lo tiene, lo que hace es directamente poner, por ejemplo, agencia EFE y copio y pego la nota, y no es que estoy haciendo un plagio, sino que tengo pagado ese servicio. Pero vamos a lo nuestro. ¿Por qué citamos a la agencia EFE? Pues que ha decidido elaborar un manual de comunicación no sexista. Esto, en realidad, en respuesta a la ley de igualdad de género que existe en España, que ordena hacer esto. Pero bueno, la agencia EFE tomó la decisión, ya lo publicó, son 12 recomendaciones, les voy a contar algunas. Por ejemplo, esta que es muy importante y que a veces se pierde, y lo que llama es a retratar la diversidad de funciones que cumplen hombres y mujeres. Y esto es muy bueno para no caer en los estereotipos, los hombres en las cuestiones públicas y las mujeres en las cuestiones privadas o en las cuestiones de cuidado, en las funciones de cuidado, como, por ejemplo, citar a las maestras siendo enfermeras, siendo docentes, y a los hombres siendo políticos o siendo empresarios, ¿no? Y cambiar eso. Voy a hacer una aclaración. La agencia EFE ha hecho, por lo menos a la información que nos ha llegado, un manual de recomendaciones, pero con una mirada binaria, es decir, hombres, mujeres. Por lo menos las recomendaciones no cita a las disidencias sexuales. Mal ahí, pero bueno, están avanzando en algo. Dice, van a hacer diversas las fuentes de expertas a las que se consulta. Y en esto hago un paréntesis para agradecer y aplaudir a unas colegas de Mendoza. Vamos a hablar, no las voy a citar porque no quieren que las citemos, pero son unas colegas que son de la radio LB10, que hicieron un listado y lo repartieron a colegas, inclusive a nosotres, de economistas mujeres. De esto estamos hablando. ¿No le parece, Gaby, que en general, cada vez que hay que hablar, por ejemplo, de las medidas económicas que toma el presidente Macri, bueno, sabemos que se tomaron unas medidas la semana pasada, el jueves pasado, que se anunciaron que son estas medidas para intentar frenar la inflación, y generalmente, ¿qué hacen los medios de comunicación? Citar a economistas hombres, porque creemos que los economistas son todos varones. Sin embargo, estas colegas se tomaron el trabajo de hacer un listado de economistas mujeres a nivel nacional, pero también de acá. Hay economistas, por ejemplo, egresadas de la Universidad Nacional de Cuyo, que opinan y que pueden opinar sobre estos temas. Y me parece que de esa manera, cuando hablamos de las buenas prácticas de comunicación, es una forma de comenzar a romper con los estereotipos, de una manera bien práctica, porque si no queda en, ay, bueno, buscamos la igualdad y qué sé yo, y decimos discursos al respecto. Pero si siempre la voz autorizada para hablar de política o de economía en nuestros medios siguen siendo los varones, y no quiere decir que nunca más vamos a citar a un varón, no rompemos con estos estereotipos. Entonces, volviendo a EFE, me pareció pertinente citar a estas colegas. Seguro. Evitar estereotipos sexistas, que también tiene que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto, la mamá, para como sinónimo de mujer. Y después, el uso de fórmulas alternativas al masculino como genérico. Esto lo hablamos siempre, ¿no? Hablar del alumnado y no de los alumnos para incluir a todos los géneros. Y es muy fácil, y lo hablamos hace unas semanas atrás en un taller que dimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, que era un taller de actualización con perspectiva de género para estudiantes de comunicación y para periodistas. No cuesta nada. En vez de decir los ciudadanos mendocinos tienen que ir a las urnas, decir la ciudadanía mendocina. Digo, se entiende que a veces el uso del lenguaje inclusivo, que ustedes estuvieron viendo el jueves pasado con otra colega de la Red Par, con Valeria Fernández Hassan, que fue al estudio para hablar justamente de esto, sabemos que a veces es complicado para algunos medios de comunicación y hay una bajada de línea muy clara en los medios de comunicación gráficos que no se puede poner la E o la X. Claro. Pero sí, dentro del lenguaje, y es lo que recomienda la agencia EFE, dentro del propio lenguaje, sin ni siquiera romper con esto de la A y la E, se pueden utilizar términos haciendo un esfuerzo que yo diría intelectual. Por ejemplo, en vez de decir los médicos y los enfermeros están de paro y resulta que la mayoría son mujeres en el hospital, podemos decir el personal de la salud, la vecindad, el barrio, en vez de decir los vecinos. Digo los vecinos porque la verdad que es una expresión que se utiliza muchísimo, desde las voces de la dirigencia política, que acabo de dar otro ejemplo, ¿no? Y no decir los políticos, porque también hay políticas, y ahí comenzamos a visibilizar. Uh-huh. Y cuando decimos dirigencia política, no estamos hombre, mujer, si englobamos dentro de las disidencias, ¿no? Estamos hablando de una amplitud, y estamos utilizando el lenguaje, si viene acá la señora o el señor que representa a la Real Academia Española, no nos puede decir absolutamente nada, ¿no? Y como los medios de comunicación hegemónicos generalmente se escudan en eso, en que la Real Academia dice tal cosa y yo no voy a romper con eso, bueno, pues se entiende muchas veces cuál es la situación de las trabajadoras, de los trabajadores, de los trabajadores de los medios hegemónicos, que por más que tengan la mayor intención de hablar con la E o con la X, no lo pueden hacer, pues se pueden ir haciendo algunas cuestiones como estas.